Continuamos con el estudio de la lección de esta semana. Hoy es día martes y el título para este día es Adorar lo que no sabes. ¿Podría ser que esto esté ocurriendo en nuestras vidas? ¿Adorando lo que no sabemos? Muy bien, pensemos, ¿qué podría ser? Muchas veces nosotros practicamos algunas cosas de religión, lo que hemos escuchado que es bueno hacer, pero no sabemos realmente de qué se trata. Es más fácil hacer de nuestra religión una serie de fórmulas, tradiciones y actos exteriores que morir cada día al yo. Esto es lo que muchas personas están haciendo. Prácticas, tradiciones, actos, pero el yo todavía sigue gobernando nuestras vidas. No estamos entregados por completo, con fe y humildad, a Dios. Vamos a la iglesia, ofrendamos, nos ponemos de pie, cumplimos con la ceremonia, llevamos lo que piden para participar en el culto, tantas cosas que podemos hacer. Pero el yo todavía no ha sido entregado a Dios. Los corazones que no están bien con Dios no son verdaderos adoradores. Son corazones que se adaptan a las prácticas religiosas y están deseosos de saber qué hacer en cuanto a las prácticas y los actos, las ceremonias, pero no está claro que el yo debe ser entregado por completo a Dios. Vamos a escuchar algo que está en la palabra del Señor en el libro de San Juan, en el capítulo 4, pero especialmente vamos a escuchar lo que Jesús dijo a la mujer samaritana en el versículo 21. Jesús dijo a la mujer: Créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Créeme, dijo Jesús al principio. Tienes que creerlo, que ni en este monte ni en Jerusalén. Es que no se trata del lugar, ni del tamaño del templo, ni de las condiciones que tenga tal que puede ser majestuoso, sorprendente, admirable, o puede ser otro tipo de condiciones, tal vez muy precarias. Es que no es eso, ni es el lugar. Lo más importante es tener una relación con Dios para adorarlo, porque sabemos quién es Él, qué ha hecho en favor de nosotros, lo que significa para cada una de nuestras vidas. Lo demás no es lo vital, eso es complemento, el lugar, las formas. Jesús recalcó eso a la mujer: créeme, debes entenderlo. La verdadera adoración va mucho más allá de lo exterior, de los lugares de adoración, es del corazón. Una relación personal con Dios es el verdadero fundamento de la adoración, y no las formas, ni las tradiciones, ni los lugares. Por eso Jesús dijo: ni aquí ni allá, sino que lo que el Padre busca es adoradores en espíritu y en verdad. Podríamos estar nosotros pensando lo mismo. Es que yo me siento mejor cuando voy a esta iglesia, o cuando el culto es bien atractivo en este otro templo, o cuando el programa estuvo muy bien preparado. Creemos que eso es la verdadera adoración. Lo exterior, no. La verdadera adoración es lo interior, lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón. Si Dios está en primer lugar y si es una muy buena relación con Él, entonces seremos adoradores en espíritu y en verdad.